Viernes 20 de agosto, ningún rey, antes que él se había vuelto hacia Yahvé, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, estando totalmente de acuerdo con la ley de Moisés, como lo hizo él, y como él no surgió ningún rey posterior. Segunda Reyes, capítulo 23, versículo 25. Hay momentos en que se deben tomar medidas drásticas, cuando el corazón no soporta más el nivel de crueldad y violencia y la razón sostiene tu corazón. Cuando los recuerdos crueles reprimidos afloran y la razón sostiene tus decisiones. Cuando la injusticia toca el límite de la muerte y la razón acompaña el freno que le pones. Cuando la medida drástica resignifica la vida, cuando la tierra vuelve a respirar, cuando el trabajo vuelve a ser expresión de solidaridad, cuando vos y yo somos más importantes que los mercados, la bolsa, los dólares, los coches, las fábricas, los viajes a lugares exóticos, cuando son más importantes las enfermeras que los remedios, los médicos que la última tecnología, el beso a mi pareja que el regalo para el Día de la Madre, jugar media hora con mi hija, regalarle el último celular, volver a tomar mate en la plaza que viajar solo por el mundo, separar la paja del trigo que comer cualquier basura lustrada, el amor y la confianza que el egoísmo y la desconfianza. Una reflexión de Juan Pedro Schatt para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.